Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos querés contar qué es lo que sucedió, qué es lo que te ha pasado en las últimas horas, qué es la notificación que te ha llegado? Sí, el sábado pasado, aproximadamente siendo las 18 horas, en mi domicilio se personaron tres patrulleros, en modo operativo, con una citación que tenía fecha el día lunes, el día 7 de agosto, a las 10:30 horas, en el juzgado federal y correccional número 3 de San Martín, a cargo del juez Culota, en donde, bueno, nada, me citaron, el día lunes me presenté, comparecí, y bueno, me indagaron en el marco de una denuncia realizada por la comisaría segunda de Frino, a cargo de, en ese momento, no sé si actualmente sigue estando el mismo comisario de apellido Guzmán. Bien. Contame esta notificación, ¿a qué se debe? ¿Qué tiene que vos, bueno, ya más o menos algo íbamos adelantando, pero tiene que ver exclusivamente con el caso de A y de qué se trata esta imputación? Sí, exactamente. El 14 de abril del 2023, en la Comisaría Segunda de Frino, se realizó una convocatoria por parte de la familia Castañares, progenitores ambos, tanto Andrea como Sebastián de A. Una niña de 12 años que el 7 de marzo del 2023 en el barrio de Frino fue secuestrada junto a su hermanita y un vecino y bueno, y nada, después de haber liberado a estos dos sujetos en un Fiat Uno negro que los secuestró a los dos niños, se llevaron a la niña durante 40 minutos, la violaron de todas las maneras posibles para después dejarla abandonada básicamente en Ruta 8 y Buenos Aires, en el límite entre José Cepaz y Malvinas Argentinas. Bueno, a partir de esa situación se hizo esa convocatoria por parte de la familia un mes y una semana después, porque la familia siempre me decía, no, incluso lo hizo en redes sociales, en los medios de comunicación que han acompañado el caso, decirle que le dieron tiempo a la justicia un mes para ver qué es lo que hacían. También recordar que la familia, horas después de sucedido el hecho, estuvo recorriendo por suerte cámaras y pidiendo cámaras particulares, porque bueno, la mayoría de las cámaras municipales o no funcionaban o se borraban, y bueno, gracias a la rápida intervención de la familia que lo presentó, incluso judicialmente, por eso fue el reclamo. 40 días después no había novedades, todos decían que estaban trabajando, en la fiscalía no los habían recibido nunca. Y bueno, fue esta convocatoria que hizo la familia, a la cual llegué una hora después, y a la cual se me atribuye, convocar gente afuera de la comisaría para que reclame, y cortar la vía, siendo, vuelvo a decir, que yo me encontraba, la convocatoria fue a las 5, yo 5:20 recién salí de trabajar, y a las 6:15 llegué al lugar, o sea, casi 40 minutos que la familia, vecinos y amigos y niños habían tomado la determinación de cortar las vías. Esto es lo que se me atribuye básicamente. ¿Y por ese corte la única imputada sos vos? Sí, incluso la causa lo dice, que había más de 60 personas, pero bueno, como había una persona que era tan nombrada, que tanto el comisario como el efectivo de la federal que se presentó en el corte, como el jefe de calle de la comisaría de Frina, sentían mi nombre, bueno, pusieron mi nombre atribuyéndome la convocatoria, el corte y todo lo que se hizo seguir ahí. Básicamente. ¿Es la misma comisaría que tenía que intervenir en el caso y no lo hizo? Exactamente, es la misma comisaría que debió investigar durante esos 40 días, que la familia esperó, tanto las instituciones como la justicia, le dan respuestas que no le dieron. Y respuestas que se empezó a tener a partir claramente de esa convocatoria y el acompañamiento y la difusión del caso en los medios y sobre todo las imágenes de estos tipos, porque estaba todo. Y la misma gente empezó a ver las imágenes en los medios de comunicación. Yo me acuerdo que recibí el primer llamado donde una persona me habló, me dijo, mira, te comento, estos tipos son hermanos, justamente había dicho que se parecían mucho entre sí, ambos, y dijo, son hermanos, son mellizos, uno de ellos hace poquito salió a estar detenido, también por una causa de abuso sexual. Y bueno, a partir de ese momento donde empezamos a recibir llamados como organización, donde la gente los reconocía aportando todo tipo de datos, volvieron a pasar un montón de días y seguían libres, o sea, seguía la justicia sin hacer nada. Si no, la familia hubiera levantado esa convocatoria, porque bueno, ya hubiera tomado tempranamente la justicia, cosa que no hizo. Lo hizo después de esa convocatoria, Y bueno, nada, hoy tenemos que encontrarnos con que quienes acompañamos a familias vulnerables. No soy la única, ni voy a ser la última, lamentablemente. Terminamos con causas armadas, básicamente, en donde se me atribuye un hecho que no realicé, básicamente, como siempre como organización, acompañamos. La verdad que tenemos todo un proceso integral de acompañamiento a las familias, dependiendo del momento y el tipo de casos que nos llegue. Y claramente no siempre son convocatorias o no siempre son marchas, porque a veces, gracias a la experiencia que tenemos, se resuelven los casos antes. Pero bueno, nada, la causa sigue en marcha, me imputaron, así que bueno, la justicia tendrá que probar que yo agarré una cubierta, que yo prendí fuego y todo lo demás, ¿no? Porque bueno, yo me defenderé en consecuencia, pero bueno, hasta hoy solamente la justicia me imputó con tres declaraciones. O sea, la del comisario, que dijo que a mí me nombraba mucho, que seguramente era yo la que había encontrado, si no, no estaba ahí. Y lo mismo para el jefe de calle y el policía de la federal, que se apersonó en el lugar. Okay. ¿Cómo continúa esto, Caro? Bueno, la justicia me tuvo que designar un defensor oficial, y bueno, el defensor oficial me dijo que hay que esperar a ver qué es lo que pasa, a ver qué temperamento toma la justicia. Tuve oportunidad de hablar con el juez, porque bajó a saludarme, y le dije, o sea, por supuesto, de forma respetuosa, que seguramente tenía causas más importantes. Se trata de presos de narcotráfico, que me parecía, la verdad, que un chiste y una vergüenza lo que estaba pasando. Sin duda, Caro. Y nada, y tiene que ver justamente con amedrentar, con tratar de callar a las organizaciones y a quienes luchan, ¿no? Defendiendo, decías vos, a las personas más vulnerables, como en el caso de la familia de A. Caro. Sí, incluso, bueno, como no sé si se tomaron el trabajo, sí, de tomar fotos mías personales de mis compañeras en la causa judicial STAM, que nada tiene que ver con el asunto, pues son cosas personales que no autorizamos a difundir nuestras imágenes, cuando ya hicieron la red social, porque una cosa es que le difundamos nosotras, otra que la justicia le pone para causarnos un perjuicio. Pero bueno, es esta situación, ¿no? Claramente hay un atropello, un apriete a todos los luchadores y luchadoras, para que, bueno, nos quedemos en nuestras casas y nos acompañemos de este tipo de casos. Claramente no va a pasar, porque bueno, no nos van a sacar de las calles y vamos a seguir acompañando, porque sabemos que no cometemos ningún delito. Sin duda, Caro, desde acá, como siempre, te mandamos un abrazo fuerte, te abrazamos a vos y bueno, y a todo el colectivo que siempre viene trabajando aquí en la zona, y sabés que los micrófonos de Latin Cuneco siempre están abiertos. Bueno, muchas gracias, y bueno, aprovecho el espacio para dejar nuestra página, Furia Feminista, José Sepas, alguien que necesite algún tipo de acompañamiento jurídico, alguna situación de violencia, alguna situación de abuso, alguna situación de vulnerabilidad de las niñeces, bueno, estamos disponibles. Gracias. No, por favor.